noches, estás escuchando Peligrosas Sociales en Radio La, www.radiola.org, todos los martes de 21 a 22 horas. Y por la noche les tocamos cristales, si vemos tías les tocamos el culo, porque con tíos no tragamos ninguno. Borracho es peligroso conducir por la ciudad, si tiro la botella mi cabeza estallará, si tiro la botella mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Buenas noches, estamos aquí en Peligrosas Sociales, nuestro programa número 47. Tuvimos problemas ha sido un problema técnico, pero a posteriori. Los fenómenos espíritas no nos dejan que oigáis Peligrosas Sociales. Y nada, bueno, para que veáis que en el blog he subido, pero solo he... Ah, subido los 7 minutos. Se oye tu canción, pero se corta el final. Vaya. Los 24 mi número preferido, por lo menos, es 7 minutos. 7 minutos. Bueno, 7:35 para ser exacto. Madre mía. Pero bueno, para que se vea, porque yo dije, o sea, salgo yo presentando y todo eso y digo, programa 46, para que se vea que sí que lo hicimos, que no nos lo hemos inventado. En plan. Sí, hombre, si no se escucha. Claro, hombre, alguien. Mario, pero. ¿Alguien? Mario está aquí. Mario está aquí. Yo creo que. Ay, Mario, lo siento. Se cortó todo. Mira. Lo que Mario anuncia su concierto. Bueno. Bueno, lo anunciamos luego. Claro, claro. Mario de Ica. Ah. Bueno, hoy estamos con. Tenemos un invitado. Sí, hola. Oye, espérate que te tenemos que presentar primero. Ah, vale. Claro, Santi. Hola. Santi. ¿Es mi chorbo? Es mi chorbo, eso es muy bien. Primera presentación. Es mi chorbo. Bien. Es mío, es solo mío. Bueno, no sé qué voy a decir. Como dicen aquí los bien no hablantes, mi pareja. Es mi chico. Ah, chico. No es que son muy modernos, muy modernos. Es yo digo novio, como es toda la vida. Es mi chico, novio. Efectivamente. Mi parienta. ¿De mi parienta? ¿Pero no, cómo no, digo a él? ¿Pariento? Mi pariento. Será fatal. Bueno, iba a decir que era un empresario de Malasaña. De mí a menos. Que llegó a tener tres bares a la vez, incluso cuatro. Y míticos, quiero decir que todos míticos. El No Fan, el Garaje Sónico y luego otro también que... Bueno, pero ese... No, pero dilo, yo no sé cuál es el otro. Susi, no sé qué. Susi 13. Pero ese duró muy poco, ¿no? Muy poco. ¿Ese era la huevería? No. ¿La huevería no llevas tú también? Sí, pero... Sí, luego la huevería, que era el mismo sitio que el Freaks. Digo, y luego fue la... ya no pasábamos la vida. Claro, pero era antes era el Freaks. Yo en el Nofa sí que he ido. Al Nofa sí que he ido. Y eso sí que es mítico. Madre ya ves. Si no has ido el Nofa, no molas. Nofa. Si no has ido el Nofa, Nofa. Y bueno, ahora está con el Rock Palace. Y también pues tiene el sello Bowery Records junto conmigo. Bueno, es de ella, pero vamos. Es de ella. No, porque tú el sello, como sello... Los que sacas referencias eres tú. Vale. La que decide. O sea, la que decide. El que. Yo, pero... El que decide. Yo ahora llevo la tienda. Pero me encargo yo. Pero el sello siempre ha sido tú el que has decidido que sacas y que no sacas. Vale, pues ahora mismo estamos de parón porque. Porque estamos arruinados. Estamos arruinados. Un clásico, Santi. Aceptamos donaciones. Un clásico. Es verdad, aceptamos. Aceptamos donaciones. Vamos a abrir una cuenta. Vamos a abrir una cuenta. ONG para salvar Bowery Records. Bueno, vas a hablar. No, es que. Claro. Claro. O sea, lo que sea, pero el caso es que alguien nos ingrese dinero, ¿sabes? Peligrosas Sociales también ahí para que podamos seguir. Peligrosas Sociales, qué bonito nombre. Podemos hacer. No, es cierto, eso hay que contarlo. Es verdad, eso hay que contarlo. El nombre de Santi. Es verdad que estuvimos en casa haciendo un brainstorming. Y entonces empezábamos, tal, no sé qué. Y Santi dio unas cuantas ideas, de varias, hecho. Sí. Todas buenas. Y al final decidimos Peligrosas Sociales, ya que teníamos sintonía incluida y todo. Muy buena. El foro, cada uno se escribimos nombres en un papel, los pusimos en común. No fueron votados nada, muy mal. Pero al final nos quedamos con el de Santi directamente. Fonda Sangrienta. Hostia, ¿te acuerdas todavía? Que lo voté yo, Fonda Sangrienta. ¿Vos no lo dijiste tú también? No. Yo no me acuerdo, pero Fonda Sangrienta lo voté. Yo alguno era de alguna canción de Kraftwerk o alguna cosa así también, me acuerdo. Algo también. Hostia, eso lo teníamos que tener guardadito. Por cierto. En marzo, estamos ya en marzo, pero justamente el 15 de marzo empezamos aquí, en Radio Ela. ¡Qué bonito! ¿Un año hacemos? ¡Hacemos un año! Y en abril es nuestra cafeta, ¿no? Celebración. No, en febrero, marzo, abril, mayo, en mayo. Mayo. Pues en mayo podemos hacer la fiesta y poner un bote para voluntad para Google. Yo creo que voy a decir por el año. Como la Cruz Roja. Que no, yo la Cruz Roja. Hombre, no, yo qué sé, tampoco pasa nada si no se saca nada, pues que se venda lo que había, o sea, lo otro. Bueno, aceptamos donativos para sacarnos la referencia. Efectivamente, estamos. Ya, pero no creo que los que vayan a una cafeta de la Ocupa de Casablanca. Coño, tienen que ser solidarios, ¿no? Claro. No hay futuro ahí. No future. No future. Bueno, pues, Santi, ¿qué nos has traído? Pues me he traído yo. Ha traído tres canciones para cada. Entonces, que aunque él se creía que iban las tres juntas de Marijose, las tres juntas de, pues ya le explico yo que no, que van una de Marijose, una de Gloria y una mía. Entonces, ¿cuál es el orden? Toma. El orden, decídelo tú como quieras, si quieres. Por regla general, que ya ha puesto. Siempre empezamos. De la, somos. somos muy metódicas nosotras. Siempre lo hacemos todo igual. Lo entiendes, ¿no? Lo entiendo perfectamente. Vale, pues. Pues bueno, pues a ver, para Marijose, pues he traído algo que le gusta. Bien. Bien. Que son The Pack. Bien. Un grupo, sabéis que estaba liderado. Pero había otros Pack. Había otros Pack alemanes. Claro, es que no tienen nada que ver. Los Pack alemanes es un grupo lofi. Y esto es un grupo de post-punk. Muy bueno, muy bueno. Sí, yo tengo que decir, y te voy a interrumpir, que Santi sabe muy bien qué tipo de post-punk me mola. Lo sabe muy bien. Hombre, claro. Eso hay que verte. Ya. Se me ve. No, pues eso, Marijose el traído de Pack, porque sé que le gusta, que es un grupo liderado por Keith Brando, que sabéis que luego formó Cicero Hate, Teatro del Odio, ¿no? Que es uno de mis grupos de post-punk preferidos. Sí. Además, me gusta muchísimo, con una voz muy carismática y muy auténtica y muy única. Y el disco de Westworld lo produjo Mike Jones, ¿no? Sí. Sí. Pues eso. Sí, sí. Ay, que no de golpe. No, pero estamos. Y bueno, pero tú estás haciendo eso y yo estoy a otra cosa. A ver, yo estoy aquí con mis maracas. Oye, comer patatas, no sé qué, pero bueno. Igual. Es que es lo que hacemos. Bebemos cerveza, comemos patatas. Yo estoy comiendo Doritos Chili Pepper, que está riquísimo. Sí, porque aquí traemos mix. Aquí traemos mix. Yo sé que Santi es muy nervioso y como se ponga a dar golpecitos así, no para. Bien, eso se lo has dicho. Entonces ya para. Bueno, vale. Pues eso, que estábamos hablando de Pack, que le vamos a poner. Muy, muy gran, muy, muy grande, grande elección. Sí, y que señor. Luego estos se fueron a Spear of Destiny, ¿no? Pues eso no lo tengo yo muy controlado. Creo, fíjate. Que sí, creo que después de. Eso no lo sé. ¿De Cicero Hate? Sí. Cicero se fueron a. Hombre, yo sé que Cicero Hate, que se han tirado, que se lo comenté cuando los puse, que se han tirado pues reeditando y resacando y resacando durante 10 años los mismos temas de sí, diferentes porque maneras. Porque no tenían mucho. Claro, y a mí eso me parece muy mal. Claro. Porque hay muchas versiones que han sacado posteriormente o que ni las del. Yo me quedo con las de la mitad, ni las de muy del principio ni las muy del final. Y cambia mucho, ¿eh? Una canción de otra siendo la misma. Bueno, eso mal. Pero bueno, a mí es que la voz del tipo este de Keith Brando me mola mogollón. A mí también me gusta. Entonces mucho. Vamos a ponerle a Marijose. ¡Yay! King of Kings. Gracias, Santi. Dripping Vale, Santi, siguiente canción. A ver, con la siguiente. Así, sin más. Así, de rápido. Sin más preámbulos. Ver, lo que me ha puesto mi secretaria. Ajá, voy a cambiar los venidos. Hombre. Ahora... ¿Esa canción es ahora para quién? ¿Para Glory? Para, vamos a poner. Sí. Una canción a... Para Gloria, para que yo también, madre mía. La verdad es una canción que. Que te la pela. Si ves la portada del disco, dices: esta canción es para Gloria. Dame la portada del disco. Oye, es eso. Bueno, es muy ideal para mí. Muéstranosla. Está en los colores que a ella le gusta. Hombre, los colores. Blanco y negro. Sí, y grises. El gris existe. ¿Y gris? Pocas veces, pero existe. Hombre, tú no lo usas mucho, pero. Son matices. Son matices. Bueno, pues es un grupo que yo creo que le gusta, que va mucho con su estilo, que son Classic Nouveau y la canción Guilty, que es una canción del año 81, el single del 91, del 81 que salió en el sello Liberty Records. Y bueno, este grupo, ¿qué nos cuenta Gloria? Porque pues, como te voy a contar yo algo, que nunca conté nada de los grupos. De estos grupos considerados New Romantics. Sí, pero estos fueron uno de los. Yo no te puedo decir ni discográficas, ni. No, hombre, yo tampoco, ya lo he dicho. Claro, pero, nada, pero todo esto lo buscas los en los datos internet, te los ha dado Santi. Ya. Estuve a punto de comprar un vinilo el sábado que fuimos al Rastro y estuvimos rebuscando y vi un vinilo que costaba 4 pavos, pero luego no me lo compré. Por 4 pavos se compra. Ya. Hombre, según también. No sé, pero si ya te. Pero eran usados, tenía que mirar si estaba bien, si no estaba bien, si tal, y ya me apereza y pasé. Ya volveré. Volveremos. Es que no, luego no sé cuándo, pero luego volveremos. Luego empecé a mirar vinilos que costan 30 pavos, 40 pavos y era... Hostia, estáis aquí como en una cafetería, una charlilla ahí entre vosotras. Aquí se queda. Os contáis ahí... Se supone... Entonces es que no nos escuchas. Sí, estáis en casa viendo... Entonces es que no nos escuchas porque estamos así siempre. Hace mucho que no. No, pero es que ahora no tengo tiempo. Es que no quiera, es que es imposible. Es que ahora mira, está ruina. Claro. Está arruinado. Y es que no para de trabajar el macho. Es que ya. Está trabajando más que cuando tenía los 3 bares. Qué paradoja, trabajando más que cuando tenía los 3 bares. Es la puta crisis. Ya te digo. Sí. No te preocupes, Santi. Que Mariano nos saca de ella, ¿no? Hombre. Por supuesto, vamos, eso sin duda. Mariano. El señor Mariano nos va a apañar la vida a todos. Bueno, pues está ya. Pues venga, ponte a Classic Nouveau y Guilty. No. Bueno, sigue. Que me está dando alergia, digo, la... Te está dando alergia la radio. Estoy hablando sin parar. El radio le está haciendo señas a la Feni para que vaya. Sí, porque luego le vas a funcionar y me dicen que no lo haga. Eso es que tiene problemas técnicos. Tiene algún problema. Ya está solucionado. No, simplemente para, como tienes ya mi listado de mi secretaria. Sí. Ah, coño. Lo que pasa es que, claro, porque. Es aquí, no, ya está, ya está. ¿Sabes lo que pasa? Que se nos ha roto la fotocopiadora. Y la chica de las fotocopias no está. Claro, la chica de las fotocopias. Tenía que utilizar no está, papel claro. De calco. ¿Lo habéis usado alguna vez? ¡Qué flipe, tía! ¡Me encanta! Yo descubrí uno que me dio mi tía y yo ahí todo flipado. Usado alguna vez. Yo mi para el colegio mil. Yo no lo usaba, pero tenía yo, uno todavía, que me dio toda la vida. Mazo. Y cuando estaba muy usado ya, que ya no te valía. Que y el de papel del galgo. Todo el rato ahí. Ponía la trasluz para ver el galgo. Qué bonito. Y además lo ponías en la ventana y yo lo ponía en la ventana. Y ese grosor especial que tenía único. Y el papel calco molaba porque hacía que todo y de repente las manos azules. Molaba. La cara. Bueno, Santi. Era como. Como comer chicle y con lápices de colores, con... ¡Qué guarro! Se te tenía... Se te tenía el chicle y se quedaba blando y asqueroso. Yo se lo hacía cuando era pequeña. ¿Cómo comer chicles con lápices de colores? Pues que cogía el lápiz y lo... Con la punta, con la mina de los lápices de colores. Como que lo pintaba y lo comía. Con la pintadita. ¿Pintabas el chicle? No, masticabas la mina y el chicle a la vez y se tenía el... Ah, sí. Claro. Hay que probarlo. Claro. Es para no, no, se te queda asqueroso el chicle, se queda blandín y ahí eso. Pero eso se queda como cuando comías chicle o comías patatas fritas, se queda una masa ahí. Bueno, es que eso yo sí que no lo he hecho. Es que se me ha llamado ahí un poco... Es que eso ya... Mojar las patatas... Comerlo con lápiz es normal, pero con patatas... Yo tenía un cacao que era dulce, un cacao de los labios y me mojaba el chicle ahí, igual se quedaba como... pegajoso blandengue. Yo soy la más normal dentro de esos experimentos. Yo era mi fresquito, las cosas así, nada más. Bueno. Entonces ahora me toca una canción nueva. Para tu parienta. Anda, esta. Esto es más difícil a lo mejor, ¿no? ¿Eh? Porque la verdad se intenta sorprender un poco. No, pero es que ¿no? Como no he tenido tiempo, lo he pillado pues ahí. Entonces sabes, lo tienes allá. Que le podría gustar. Muy bien. Y bueno, lo mismo me matan por poner esta canción. ¿Lo mismo te matan? Sí, porque... Es que es inédita, tía. Es que Ibai no ha avisado, le ha dicho ya. Es que ya. Se me ha olvidado de es las nuevas grabaciones de Metralletas Lecheras. Que no nos oye nadie. Ya, por eso. Sí, pero, no nos oye nadie, no se va a enterar. Lo mismo, Rafa, sí, pero luego lo pones en el Facebook y solo faltaba, se entera. Solo faltaba. Que no, alguien haga un comentario. Claro, las canciones que ponemos. Es que... El blog. Ya, pero bueno, en el blog. No, pero... Bueno. Que las cosas están vivas. Las redes sociales están jodiendo aquí todas estas cosas. Bueno, pero no... ¡Y muchas más! Ya te digo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues es una canción pues de... Pues digas el nombre del grupo. Es un... Coño, qué buena idea me acabas de dar. Claro. Pero lo claro. Hemos dicho, ¿no? No digas el título de la canción. Nada. Sí, lo he dicho. Ha dicho grupo, sí. Pero no la canción. No digas la canción. Pero la de esa manera, sí es... Ya da igual. Claro. Bueno, es una versión que hacen Metralletas Lecheras del Mongoloid. De Devo. Bueno. No sé si la habrán publicado ellos en algún Bandcamp o una cosa de estas, pero... Es que no la movida es que permiso. Letra propia. Es letra propia. Vale, lo siento, Rafa, pero me la mandaste el otro día y ya te dije que me gustaba mucho. Tenemos que poner. Esto es promoción. Es promoción, aunque no esté editada. Será lo próximo ya. De Bowery, pero tendremos que esperar un tiempo a buscar sellos amigos que colaboren. Bueno, pero ahí ya vas por muy buen camino. No, claro, no ya te se van lo a dije, perdonar. Ya se lo dije. Quiero decir que esta canción, que no es una versión al uso, que es cambiada la letra y todo eso, ¿sabes? Claro, eso mola más. Hombre, claro. Es un costumbrista, como en... Me encanta costumbrista. Claro. Me encanta esa palabra. Es que Rafa es así, es de costumbre. Lo de un costumbrista mola. Es que me trae tal lechada, claro. Son los abanderados claro, de ellos. Claro, es que son buenos. Que molan que te cagas. Delicia. Así que bueno, pues... Costumbrista. Yo voy a echar un trago a la cerveza, si quieres ponerla. Vamos. La pone, ¿no? We'll be right back. Are you ready, baby? No, I'm not ready. Ya, yeah, I'm ready. Ok. Ahora vamos. No. Uy. se ha quedado Tupi. Cata Crocker. ¿Y va o no? ¿Cómo? Espérate. Ahora, ya. Ah, vale. Ahora vamos con nuestra sección de cine. Exquisito. Espérate. Eres, ya. Exquisito. Nos ha encantado. Bueno, era porque la peli que vimos se vendía banda sonora, música clásica, así sí. Que como alguna crítica que he leído que era lo mejor de la peli. Pues sí. Yo para mí sí. Para mí sí. Porque es una peli muy mala, lo siento, Arsen. A ver. Ya empezamos. ¿Por qué le pides perdón a Arsen? Porque nos ha pasado en la peli. Bueno. Ya pero que no pudimos ver. Gracias. Hombre, para, no, hombre, pero, claro, pero, para lo o sea, que es. No es mala de Cali, o sea, de que te ríe, no, es mala de Dios. Pretendidamente mala. Bueno, claro, luego lo comentamos. Bueno, esas son las películas de culto, siempre las malas. Bueno, que ya que no pudimos ver El Día de los Muertos. Está preparada para ello. Vimos otra peli que nos pasó Barsen: Blood Car, de 2007. El argumento parece que mola, ¿eh? Peli de serie B. Pero no. ¿Qué? Prometía prometía y decepcionó un poco. Lo que pasa es bastante. Si hablamos del Barsen que le gusta el Greencore, es que que nos va a estar oyendo, por su parte. Pero bueno, al ruido, como dice, ya ha venido al ruido. Yo después de los últimos cartelacos, ya es que vamos, lo único que puedo hacer son reverencias. Bueno, esta película está dirigida y el guión es de Alex. A mí no me ha hecho cartel, estoy un poco ofendido. No, porque, sí, no te jode, porque no le he pasado nada. Es que tú también. Ay, joder. Esa fotico que tienes de pequeño con el albornoz, me encanta a mí. Ya tenemos una foto con el iPhone y acá por culo, si tenemos nuevas tecnologías, se la pasamos. No, me tengo fotos, ¿eh? Tienes fotos, ¿sabes? Sí, pero como estás arruinado y no puedes hacer nada como la tele. No voy a escuchar, pues está arruinado y no puede pasarnos fotos. Bueno, que sí, que yo tengo en el ordenador de Te llevamos ahora mismo fotomatos, Andy. Bueno, el WhatsApp es gratis. Bueno, que el guion es de un tal Alex Orr. Y bueno, el argumento. ¿Y ese hombre quién es? ¿Qué más cosas ha hecho? No lo sabemos. Pues nada. Y después de eso le dijeron: no hagan más, chavos. No, sí, hombre, eso te digo yo que en algunos sitios es película de culto ya. Para los zagales. Sí, sí, sí. Que sí, hombre, que sí. Yo creo que sí, igual que la Troma. Ya, me aburrió. No, tía, no compares Troma. No, es que supuestamente lo distribuyó Troma. Pero yo no he visto nada de eso, ¿eh? Ni yo, no compares. Va en una peli de adolescentes como American Pie metido con gore. Pero. No, no, es mucho más indie. Es más indie, pero bueno. Es indie 90s, además. Está preparado. Lo que pasa es que. A ver si nos damos cuenta de unas cosas. Para nueva generación. Sí, que tetas, que indie. No. No, tía, pero es que es verdad que no llega uno de Troma. Le falta chicha, le falta sangre. Pero es que estáis comparando dos cosas. Es que lo bueno es que tiene Troma es la época en la que se hacían y el rollo bueno, cutre. Bueno, pero se siguen haciendo. Sí, ya, claro. Pero, bueno, voy al argumento, ¿vale? Venga, sí. Define lo que opinas porque no tengo ni puta. No sé de qué coño estás hablando. Pero que diga que nosotras somos García, hablamos de lo que no. Un poco sí, habláis de películas. Argumento. Argumento. De las que cuando estamos en tu casa la vemos y te duermes, ¿no? No, ahora me duermo, me pongo el fútbol en que la enseñé a tomar por culo. Bueno, a ver. En un futuro próximo, los precios de la gasolina andan por las nubes. un profesor vegano. Intenta... Esta peli es una crítica a los vegetarianos y a los veganos como troll 2. Bueno, por favor, no me interrumpáis, vale. Más. Sobre todo te lo digo a ti, Santi, que no estás acostumbrada a ella, ya está muy acostumbrada. Te cuidas de estar uno pega. Un profesor vegano que intenta encontrar una fuente alternativa de combustible. Sufre un pequeño accidente y descubre que la fuente alternativa es la sangre humana. Pintaba bien. El argumento es original. Bueno, dentro de lo que cabe, porque también pero el rollo que, de los coches está... Y el personaje también podía ser mucho más entrañable, mucho más... Y no le pillas el rollo tampoco. No le, es el personaje... Dan ganas de que le maten ya. Lo que pasa que es que el chaval a mí no me cae ni bien. Es que No tiene... Vamos a decir feeling, pero no quiero decir esa palabra. Pero hoy como vengo espesa no me salen las palabras que quiero usar. Simplemente retrasado mental. No es un tío que a lo mejor... Con carisma. Efectivamente. En este tipo de películas, a lo mejor que sobre todo de serie B, ahí pues yo que sé, tiene que ser bastante carismático, ¿no? El personaje o tener algún punto que no tiene. Dale, tú sigue. como frotando las piedras con los palos. Con el palo y las piedras. Bueno, esta vez se lo dejamos, ya que está. Si no ves que está hablando a la vez, es imposible que lo cortes y la chica se reina aquí. A ver, que también sale la esta, Lana Chomsky. ¿Cómo? Lana Chomsky, que es la actriz de esta de mi chica. Que vamos, que eso al fin y al cabo... Pff. Bueno, tetas y culos salen, como en Troma, vale, pero... No. Pero muy mal, además, no. que no... La peli tiene un rollo indie de los 90, y eso que es un futuro próximo, o sea... Sí. Donde... Te damos la palabra. O sea, estamos hablando de cine, como de cine no entiendo, si os podría recomendar la serie que me ha impactado últimamente, claro, pues, que se llama Life Too Short, que es una serie de enanos. No veo la tele. ¿En serio? ¿Una serie? ¿Sabes quién es Willow? ¿Qué es Willow? ¡Es de Willow! ¡Es de Willow! A ver, sí. Lo hace Mickey Gervais. Mickey Gervais es el que hace la serie. Es ¿Pero dónde la echan? Que yo lo pueda ver. No, si no. Te pago, no puedo. No, tienes que estar en internet o algo. Es en la Fox, ¿no? Es en la Paramount. No, en la Paramount. En la Paramount. ¿Cómo se llama? Life is too short. Life is too short. Pues sí, me la haré en internet, aunque ahora me pueden multar. Me imagino bien diferente que me aparezca los geos ahí asaltando mi casa por la ventana. Es de Willow, que no te extrañe, una agencia de management de nanos. De nanos, pero es que... Para cine. Ah, pues es original. Es cojonda. Pero es que sale la Elena Bonham Carter. El tema que sale, soy fan. Salen todo como también ingleses, así. ¿Hace venana? ¿La has reducido? No, que sale así. la serie no será únicamente de enanos. Le ponen a él. Que solo aparecen en enanos. Bueno, vamos a la película, que si no... Nos hemos desviado del tema. Nos crecen los enanos, como si empecemos por ahí. Bueno, venga. A ver, aquí en el rollito vegano que... Que por eso que el plan está que lo critica, pero bueno, es porque... Yo no creo ni que lo critique, pasa, yo creo que... ¿Cómo pasa? Sí, yo creo que... ¿Cómo pasa de ser un defensor de los animales no sé qué, y en plan poquita, con las foquitas, con camisetas de delfín no sé qué, los delfines son no sé cuántos, y luego de repente se enloquece con lo de la sangre... ¿Pero por qué se enloquece? Para que se la... A ver, para enrollarse con una tía. A ver, pero porque es que en esos tiempos se te dejan caer como que si tú tienes gasolina, tienes un coche, eres el puto rey, pero de todo. Pero eres de todo, claro, eres el rey del mundo. Gasolina. Toma, de hecho la cantamos bebiéndola. Y bueno, pues eso, un rollo, la gente... Como que está sosegida la gente con el combustible. Lo vegano. Y ya el tío en plan de... De volverse loco, en plan, necesito tal, cojo a este que está por aquí, da igual que sea. A ver, es un subnormal. Oye, ese chaval. Es muy chungo las escenas que ponen los perritos y los conejitos y los gatos. No, hombre, está hecho con tono de humor, no sale sangre, no sale gore, está hecho como un toque de humor bastante light por mi parte. Claro. Por eso, está hecho muy light y muy. Ay, no. Lo que es que el tipo en sí es un subnormal, entre otras cosas, porque puede tener todo y únicamente se centra en eso. tío, fórrate de dinero, que no te preocupes, que vas a tener todo lo demás. Al final se nota que el tío, tanto rollo no sé qué, vegano no sé cuánto, y al final... una chuleta, un chiletón, el pobre, que parece que tiene lo mejor del mundo. Pero bueno, porque ya está soseído, está ahí, ya se tiene echado. Sí, ahí ya enloquece. Pero es que... ¿Soseído? ¡Soseído! ¿Y eso por qué? Porque lo dice mi amiga Lorena siempre. Y claro, me encanta, y yo lo digo también. Y decimos, en vez de poseído, no, los... Y claro, ya los soseídos. Al final también sí. Se le ve que ya la avaricia le puede, porque le dan un... O sea, le hacen una propuesta, claro. Y ya él se la suda todo. O sea, las ballenas y su puta madre, se la suda todo. Y... Hombre, sí que hay una cosa que a mí me moló de la película, que es el rollo. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, es el final. El rollo de que, bueno, pues que a costa de algo como la gasolina, que tan... importante, entre comillas. ¿Como Mad Max? Pues sí, pero... Oh, pero no, claro, eso es una aberración. Hacer un tipo de comparación con Mad Max es una aberración. Pero... Hombre, ¿qué vamos? ¿Cines, eh? ¿Habéis visto? ¿Cómo hace? ¿Algo en cines, eh? Sí, hombre. Hostia, y además ha sido... Pero candemoriano, ¿eh? Ah, bueno, ¿y te acuerdas que también comentábamos que los personajes que vigilan, que uno tiene gafas... Ay, mi que seguramente... Que se lo comenté con un Barce... Que seguramente, porque también lo dijo María, que eran algo de técnicos o algo así, porque también yo he visto unas fotos, en plan, que han ido a bastantes festivales, aunque creo que no tiene ningún premio. No me extraña. Pero hay bastantes festivales de Edimburgo, no sé, creo que de hecho es inglesa la peli. Ah, es inglesa, no lo sabía. Porque está en galones, aunque no sé si eso también es... ¿Escocesa? No, lo que pasa es que yo he visto que ha ido al Festival de Edimburgo, pero es que no sé. Es que no tiene tampoco a lo mejor que ver, porque a lo mejor ser independiente, pues por eso a lo mejor claro, rula. Claro, es que no sé. Claro. Bueno, sí, mi preferido es el Gafis. Mi preferido es el Gafis, que hace un papel así, que sale dos veces. La película es como, pobre. Sí, porque... Y el, pero vamos, y, que bueno, se me había hasta olvidado. La página esta que es típica de sobre películas de terror... No problema. Rotten Tomatoes, que es ahí donde hacen siempre las valoraciones y eso, tiene un 63% de críticas, que es un 5,8 sobre 10. Está aprobada. Bueno, yo diría, ver, que aprobar raspado. Yo no me la veo sola en mi casa. Volvemos a lo mismo, pero estábamos de la manera que estábamos, todos juntos, está no sé qué, bueno. Y no pudimos verla, que teníamos que ver, pues ese era el otro. Que el rollo de aprovechar lo que ellos yo llaman... Yo creía que iban a ser más... Es que no hace... O sea, no consiguen tampoco el humor. No hay humor. A ver, en realidad, si te pones a ver pelis de trauma, en algunas dices... Te descojonas. Sí, no, pero algunas tampoco, dices... Sí. Joder, vaya gracia más tonta, ¿sabes? Pero es que, bueno, es que yo siempre hay que hablo verla fumado. Hombre, es que yo siempre que hablo de trauma, como las veo con el prisma ochentero, porque pienso siempre, porque yo modernas no he visto. Entonces, como las veo con el prisma ochentero, pues ya me descojono, aunque sea una chorrada, porque sé que es de los 80. Entonces, bueno, no le doy más. Pero sí, no, humor mal. Lo del final, lo de en plan de la limpieza de la basura del mundo para proporcionar ese tipo de energía, que ahí lo dejo, la basura que ellos denominan basura, pues bueno, en plan como una especie de genocidio, ¿no? O de, pues bueno, eso puede tener un toque, pero yo lo veo, pues eso, pues para chavales, ¿no? Hombre, ahí. Pero tiene un rollo moralista un poco, o sea, si lo pensáis, el rollo hombre, este claro, de, como decían, sangre por petróleo, ¿no? Que hacían con el rollo de Afganistán y todo eso. Pues yo es hablaba de los rusos y no sé qué polla, mira, yo me aburrí soberanamente. Que siempre estaban con los rusos, igual. Que siguen obsesionados con los rusos, sí, basta si ya. Si eran yanquis, sí. Qué peña, macho, si es que no tienen historia, entonces algo se tienen que aferrar. Bueno, vamos a oírlo, el tráiler. Foquita. Sí. Joder, ¡ey, la foquita de peluche que salía constantemente! Mira, hablad más, la foquita de peluche. Esto se ataca. Claro, es que era el tipo de. Ah, pero se nos está oyendo esto que estamos hablando. Todo, ah, sí. Vale. Sí. Porque. Pero esto es que en directo, esto que estáis hablando ahora. Claro. Sí, lo que estamos diciendo. Estamos en el aire. Ya estoy ready. Ok, venga, el tráiler. Ay, cómo mola. It's the future. Like 2 weeks from now. Gas prices are at an all-time high. Nobody drives anymore. You know that saying, if you can't take the heat, get out of the kitchen? And people still say that. But they don't drive cars. This is a story about a man who decided to change all that. It's a story about his invention. A give anything to ride in a car. You've invented what we've been calling in official documents a blood car. Killing people for fuel is not racist. It's patriotic. La siguiente canción, Santi. Tiki, tiki, tiki. Sí, Santi, aquí no se viene a... Ya se acaba. Hombre, también se viene a gambitear un poco. Es que esta peli no da para mucho, Santi. Otras pelis nos enrollamos más, pero es que esta peli... Ya, pero vamos bien, vamos bien. Vamos bien de tiempo, hay que hacer las cosas. O sea, vamos de que ya hay que seguir con la música. Pues entonces vamos a seguir con la música. Venga, vamos rápido, a ver. No tienes que correr, vamos muy bien de tiempo. Tengo una duda. ¿Insane o Deslistion? Insane Decision, esa duda. No, no. Cara A... Insane. Cada vez, decisión. Yo quiero ver esa portada, Araceli, porfa, please. Joder, está guay. Bien. Muy auténtica, sí, no señor. Sabes. Es igual. ¿Qué no sé bien. ¿Cuál es la A? Si de tú, pues si de A. Vamos a con poner. Decisions. Decisión, si de B. Sí. Si de F. Si de tú, ponía. Si de tú. Si de tú, Sandy. Ah, pero estamos en directo, ¿y eso? Sí, ya estamos en directo. Estamos en el aire, todo el rato. Lo de la cara y todo, sí. Vale, bueno. Aquí hacemos el río, no nos importa. Pues nada. Qué crema más auténtica esto, ¿eh? Ya estará ido, ¿eh? Ah, el disco. El disco. Joder, Santi. Es para ti. Un poquito ya de sangre. Que lo pongamos ya, bueno, pues joder. Déjale, hable. No, que está como. Vale. Eso es porque está cansado de tanto trabajo. Bueno, lo mismo son los porros que le dan un poco atontado. Bueno, cosas que pasan, tío. Eso nos pasa a todo el mundo. Tú por eso no te preocupes. Bueno, MJ o Marijota. Marijota también me gusta. Como te llama Javier. Lo que no me... Marijota mola. Marijota. Me gusta que me saquen motes. Ahora me llaman el muñeco. El último que me ha encantado que me llamen el muñeco. Pero bueno... Marijota mola. Lo que no me gusta es que me llamen María. No me llamo María. Me llamo María José o Marijose o. O Marijota. Claro, Marijota, me mola. Espérate, que estamos hablando todos. Bueno, voy a. Si acabamos aquí con el gallinero. Es un gallinero. La canción de un grupo que se llama Beers. Eso es. Y grabaron en un sello irlandés que se llamaba Good Vibrations, pero bueno, ellos no eran ingleses. No eran irlandeses, creo que eran ingleses. Y de hecho aquí estaba un ex guitarra de Wire. Ah, vale. Y este es un single del año 78, se llama Insane and Decisions. Y vamos a ir insanes o... Y yo tengo que decir que lo tengo aquí en la mano, que, o sea, que me ha flipado de auténtico, desde las letras, claro, la manera del... Esto es del año 78, por ahí, el single, esto solo grabaron... El año que nací yo. Grabaron un par de singles, yo creo, en el 79, en el 78, y luego un LP que salió más tarde, en el 86, pero que se había grabado en el 77, creo. Joder, y es post... Es post. Tipo, oh, bastante, ideal. Bastante post. Post 78, creme. 78-79, sí. Guay. Así que. Decisions. Decision o Insane, la que salga de las dos. Decisions, me has dicho ya. esto es suerte. Es la cara tú. Es Insane on Decisions. I know what I want, don't need anything. Vale. Estamos hablando de la siguiente canción que le he traído a Gloria, como sé que le gusta. Y de... Santi sabe lo que para me gusta. Para no, tampoco, no te has arriesgado mucho. Pero, si es que pero claro, Santi sabe lo que me gusta. Claro. Si os conozco más que... Y si hay que levantar a las 7 de la mañana, pobre, para traer la canción. Me he levantado a las 7 de la mañana hoy para preparar ese list. ¡Ay, pobre! Pobrecito. Quiere decir que tiene que venir otro día, que se levante a las 11. Más que nada porque ayer Araceli me echó una bronca porque llegué cansado a casa y dije, no voy a poder preparar canciones para mañana. Digo, pues ya no vienes. Ya no me dijo, ya no vienes nunca. Entonces, ¡ah, ya no! O sea, vamos. Me acojoné tanto que dije, bueno, ya me levanto temprano. Y a las 7 el pobre. Hombre, las 7 de la mañana es muy temprano, es muy ¿eh? Malo, pero que se levanta porque quiere, que está ya mayor. No, a las 7 de la mañana, yo te voy a decir una cosa, a las 7 de la mañana no hay ganas de escuchar a los Espístoles. ¿Eh? Sí, ¿sabes lo que pasa? Que estos días sí que tengo un poco ahí el horario cambiado, ¿no? Yeah. Para que entro a trabajar por el día, luego saco de noche, y el, claro, el domingo estuve durmiendo 16 horas. Hostia, entonces, claro, tengo. Ya te digo. Entonces, tengo ya sueño. Y eres cambiado. Un poco cambiado. Y me despierto un poco antes. Pero ya. Con la bronca, pues ha sido. A las 7 de la mañana. Bueno, pues. Ha sido mi reloj. Pues agradecemos más tu labor entonces. Si son las 7 de la mañana, es que no tiene precio. No tiene precio. Bueno, pues entonces vamos a escuchar a los Cure. Mi canción favorita de los Cure. De mi disco favorito. De mi disco favorito de los Cure, que es el Pornografía. Es muy grande. Muy oscuro, muy oscuro, muy oscuro, pero. Para que veas. Es muy bonito. Cuidado con la oscuridad. Cuidado con lo oscuro. Cuidado con la oscuridad que te atrapa. Claro, claro, no, atrapa. A mí me gusta. Claro que sí. Y este disco es mi favorito de los Cure. Así que, Gloria, esta es para ti. Gracias. Shape of sand. Voy a comentar, sí. Comenta, comenta. Que es lo que te decía, que yo no soy partidaria nunca de los directos, siempre me gustan más las canciones en estudio, pero esta canción, en el directo que hemos hablado de los Cure, se me ponen los pelos de punta, sobre todo con el final, cuando ya Robert Smith se tiene una sensibilidad y Candemorian ahí, joder, muy grande. Un tío privilegiado. Sí, sí, sí, y único, ¿eh? Además que tiene un buen gusto literario. Sí, sí. Que te estábamos hablando de eso, efectivamente. Joder, intelectuales somos. Coméntalo, Santi, que además es tu libro preferido. Claro. No, estaba comentando con Mari José la canción de Killing an Arab. Está basada en uno de mis libros favoritos, si no mi libro favorito, que es El extranjero, de Albert Camus. Y que es lo que le estaba comentando, que yo pues no lo he leído, ciertamente, y así lo digo, y lo leeré. Léelo. No, sí, claro. Yo se lo recomiendo a todo el mundo. Luego quedaremos un día para hablar del libro. Hostia, eso ya cuando no. Empecemos ya. Y hacemos una tertulia. Uy, Gloria y yo tenemos unas ganas ahí. Venga, sigue. Déjale que le dé un trago. Para Araceli. Para Araceli, pues le hemos buscado una. La cara B del single de VKTMS o Victims. Grupo de San Francisco. Bueno, en español, sería... ¿Qué? Bueno. Me da igual. No, suéltate. ¿Cómo es? Victims. Hombre, Victims. Es que está todo solo con las siglas. VKTMS. Pues Victims. O sea, las consonantes. Consonantes, si no siga consonantes. Y esto que se que le hemos... Y yo he de decir que me gusta más la cara, pero... Le hemos puesto... Pero la cara, ¿cómo es? Es un poco polémica, porque se llama 100% White Girl, como 100% chica blanca. Entonces, bueno, es una canción que ha tenido controversia. Y eso estuvo vetada en algunas emisoras. No hay un mártir, no soy nazi, no soy una mártir, pero... Claro, como todo el rato dice, soy 100% white girl, que no sé, a lo mejor tiene otra historia, ¿sabes? De que... Pero se lo han vetado. Bueno, sí, que tuvo... Estuvo... En el máximo rock and roll la ponen a... Se censuró. En la radio la censuraron. En la radio la censuraron en algunas emisoras y tal, les acusaron de... Pero bueno... Nazis, pero vamos, hay veces que se pasan con ese rollo, ¿eh? La canción dice claramente, no soy nazi... no soy una mártir, no sé qué tal, pero... Ya, pero... Bueno, pero la gente, como están gilipollas, como el otro día en el concierto de los Nikis, por lo visto hubo... Bueno, no de los Nikis, en la fiesta de... La fiesta de homenaje a los Nikis todos los años, por lo visto hubo ahí... Siempre, es que lo de sus los... más y sus menos. Lo de los Nikis siempre ha tenido también un rollito ahí... Ya, pero bueno, que joder, que canten Enrique el Ultrasur o el Imperio Contraataca, son letras de coña que la gente se son letras de coña de toda la vida, claro. Y la gente se las toma como en serio y parecen gilipollas. ¿Sabes cuál es el problema? Gente que le gusta Torrente porque ellos son fates, en plan, se está riendo de ti. Pero es que eso es un clásico. De todas maneras, es que lo que no se puede ser dinero, ¿no? Lo que no se puede ser es más papista que el Papa, claro. Y eso es lo que le pasa a mucha gente, que es más papista que el Papa y que le gusta estar leyendo entre líneas. Pues oye, que si quieren buscar y quieren liarla, oye, que yo no sé si seguirá viendo rollo en Moncloa, pero que seguro que sí, que se vayan a Moncloa, claro. Que seguro que encuentran. Bueno, bueno, pues vamos a poner a los Victims, y la canción es la cara B del single este polémico, se llama No Long Goodbyes. Yeah. Vale. En el aire. A ver, ¿dónde estábamos? Seguime el guión. Venga. Slippers. Slippers. Bueno, pues ahora vamos. Para Marijose. Así seguimos con. Para Feli. Seguimos con San Francisco. ¿San Francisco? Sí. Yeah. San Francisco. Ah, porque ¿verdad? Los VKTBS creo que no lo has dicho, que eran de San Francisco. Eran de San Francisco, igual que los Slippers. Que los Slippers. Tenía un tío que se llama Mikel Bilfer. Y este le molaba el batería de Crime, pero para cantar en su grupo. Entonces formaron Slippers, que es un grupo de la ola punk de San Francisco, de 79, así. Y luego el Mikel Bilfer, este es el que se piró a Touché the Moon. Grupo también. Sí. Ochentero total. Bueno, y esto grabaron este single y creo que alguno más posterior. Y se volvieron a juntar como en el año, en el 80, en el 81. En el 80 y el 81 también sí. Hay buenas cosas, ¿eh? Y sobre todo el post-punk. Se volvieron a juntar, pero el batería este, el Williams, este, el batería del cantante, el que era el ex batería de Grime, por lo visto era muy adicto a las drogas y esa época muy chunga para eso. En uno de los primeros conciertos que dieron después en el primer concierto que dieron después de rejuntarse de nuevo, por lo visto el tío se cayó en el escenario, montó un pollo y se separaron allí mismo. Ya directamente circo, ¿no? Sí, y el tipo este pues palmó en el año 94 o 95. Sí, eso que yo digo, ese es como guapete, ¿no? Ese es como guapete. No, es que también una vez todo el mundo es un normal con María, hicimos un especial guapo. Un especial por el Día de la Mujer. Sí, ese. Joder, íbamos a hacer aquí mujeres y no sé qué, sí, ¿no? Sí, dijimos, traemos un guapito. Ah, ¿será este? A ver. Sí, es este, pero tenía los pelos pero de punta. Pero así más. Bueno, porque ya vamos en plan con pelo más a lo GBH. Hay algún vídeo de estos de recopilaciones de San Francisco, de punk californiano, que es al nave, sí. En Slippers. Y creo que ese es el que murió. Sí, ese murió de sobredosis. Un clásico, los guapitos mueren a la fe. Es lo que le pasó a Silvicius también, el guapito. Tenía más sí, grano y asqueroso. No, ese era guapo. Como él decía, soy alto, soy. Gustaba a las chicas. Como, sí, Pizzo, gustaba a las chicas. Como Cristiano Ronaldo. Entonces, Dios, ya te digo. Eso, joder, eso es muy lamentable, pero pasa. Pues eso, que vamos a escuchar a los Slippers. Vamos a escucharlos, sí. La canción se llama Seven World, ¿no? Seventh World. Bonito número. Pues ahí va. Séptimo. Y puedo aprovechar para ir a hacer pis o mear. Vete a mear. Puede usted aprovechar, pero corriendo, que estas canciones son muy cortas. No, estas son malas. Ah, bien. Bueno, bien. Van a 33, pero tienes. Oye, que la pongo ya. Mientras vete. Sí. Pero estirando algo. I'm not even thinking of the way that I should be thinking of nothing. Nothing is a real, real believer. He won't ever think at night. Yeah. Yeah! think I'm getting. I see seven. And you be like a troublemaker. Unless you wanna get out of my way, you gotta grab it when it's a bite. Bueno, a ver qué ha traído. Bueno, pues ahora, mientras Santi está por ahí dando rulo por el edificio. Bueno, parece que suena la cisterna. Parece que suena la cisterna. Que... Hablábamos mientras de gatitos, pero. Sí, sí. De gatitos satánicos. Los gatos que. Sí. Quieren hacerse amigos de mis gatitas. Mi pero quiere hacerse porque. Amigo u otra cosa. ¿Quieres relaciones con Sarita y Olivia? Señor Santi, venga. Santiago Aposto. Que ya acabamos. ¡Ven igual, come! Que no te hace mucha prisa. Bueno. No, es que me la hacen pis. Siguiente. Siguiente, ¿dónde estamos ya? Estamos casi canción. Al final, ¿no? O sea, mi canción. Ah, coño, una canción muy bonita para Gloria. Ah, pero al final es que no sé cuál de las dos. Los cero se apoderan de mí. Pues esa. ¿Y algo más? Pero, ¿qué decir? Pero tú di algo del grupo que yo cuando lo puse no dije nada del grupo. Soy muy mala. Yo, ¿tienes? Y ahora además está la cosa candente con pero el tema. De ese vacío que te voy a decir, el grupo de Ana Curra, que por cierto. El acto. Está todo el mundo enloquecido con el tema de lo del acto. Claro, pero no va así, punto. Pero la gente está ahí como dando gritos al cielo. A ver, a mí claro, ella, no. Tengo que decir, pero bueno, no lanza a su favor, es una tía de puta madre y tiene todo el derecho del mundo a hacerlo. Claro, pero es que son sus canciones, por supuesto. Hacerlo. Pero no voy. No lo está vendiendo como parálisis, lo está vendiendo como Ana Curra. Efectivamente. Presenta el acto, no, no, tampoco me parece es... guay. Además, ella ha dicho que no quiere. Hacer una copia, ni que tal, ni ofender a nadie y tal, que lo ha hecho porque le sale el apoyo y me parece estupendo. Y que ya es un músico de mucho tiempo, ya. Hombre, o sea, que no, se claro, por eso te digo, ya, por pero eso te digo. Que yo no voy porque me da mucha pena y no me apetece verlo sin Benavente y sin. Yo no voy porque ya no, la vaca no. Y aparte la pasta, no me da más leche. Pues sí, pues bueno, yo no voy porque no sé, lo mismo porque no tengo tiempo, pero vamos, no me importaría ir. A mí no me importaría ir. No, hombre, yo lo que pasa. Si tuviese pasta, pues no habría problema, pero como no tengo pasta y hay que elegir, pues elijo. Si alguien me invita, voy. Yo lo dejo aquí caer. Si alguien paga los 20 pavos. Bueno, pues habrá que pedirle invitaciones a. Pero es que. A vamos de la radio. Vamos a. Claro. Claro, podéis ir acreditadas. Si es efectivamente. Que, es que nunca nos lo. Y a eso hay quien que hay que pedírselo. Eso pues no lo inventamos. Hay que es que, por ejemplo, cuando eso van en ruta, yo creo que lo hacían. Se lo pedían al indio directamente. Claro, a mí el otro día me llamaron. Me llamó alguien. Oye, que es que. Soy periodista y tal, que sin que. Y puedo acreditarme para el concierto, no sé si será de Mucan de Mai o de los 10. Nosotros también anunciamos. Pues no lo sé, pues como que no lo sabes. Pero si en realidad no, es que bueno, con ropadas y claro, los organizadores. Efectivamente. ¿No? Nada, no sé cómo que, va el que, tema de las acreditaciones. Las acreditaciones se pueden pedir o al organizador o a los dueños de la sala. Los dos pueden dar acreditaciones. Lo digo por nosotros, los conciertos como son. Bueno, pues en el Rospalas pues estáis acreditadas. Normalmente se pide al organizador, normalmente, porque son ellos los que luego recaudan de las entradas o de lo que sea. Claro. Normalmente será el organizador, pero también los dueños de las salas pueden dar acreditación. Bueno, pues, pues nada, vamos a pedir ahora acreditaciones estáis a Gogo. Estáis acreditadas en muchas gracias, Santi. Hombre, tampoco por la cuenta que me tiene. Porque en el Rock Palace no son conciertos caros como para acreditarnos. Eso es verdad. Mientras claro, que hagamos son muy también, asequibles. Siempre hacemos publicidad y todo eso. Sí. Lo que pasa es que se supone que hay como que mandar una cuña de que hemos dicho cosas. Pues bueno, se puede mandar un programa aunque pueden flipar, ¿sabes? Porque pueden hemos hablado flipar. De... O sea, pues hemos hablado mira, de esto, los últimos 10 minutos cuando presentamos los conciertos y punto pelota. Bueno, es que somos así. O el grupo. O si lo mismo lo dice, ah, mola, le parece ahí un rollo ahí como si fuéramos modernos o algo, y lo mismo les mola y todo. ¿Sabes? Pero estás a ver que estas cosas pasan, tía. Bueno. Bueno, pues vamos a ponerle a Gloria los celos a poner a prueba delante de mí. Es que tengo alergia aquí en la radio, no sé, sí, debe ser de ni que deja por aquí sus feromonas y. Eso fijo. Demi, la última canción es para ti y para Araceli, para los dos compartida. Ay, yo también quiero un poco de eso. Bueno, y para compartida con el Demi, venga, pues todas las últimas canciones son compartidas con el Demi. No, esta no, que no le va a gustar. ¿No? La última sí. La última. Esta sí se. Esta me la tira. A Demi no le gusta. Me la tira a la cara. Demi es muy. Pero tú no le ves a Demi. ¿Cómo le va a gustar? Que yo sé que te gusta. Venga, ponla ya, anda. Mañana a la fiesta llega. Chaval. Bueno, pues ya estamos aquí otra vez, Santi. Ya estamos otra vez. Sí. No le dejamos tregua, Venga, venga. Ah, mira, te va con los conciertos, Sara. Que no tenemos muchos este. Nosotras tenemos que anunciar otra vez, lo anunciamos, ¿no, Glory? Sí, lo anunciamos toda la vez. Sí, pero vais las últimas, ¿vale? Porque sí, claro, claro. Es el 17. Vale, el día 10, jornada de aniversario de. ¿Qué era? ¿Qué era esto, macho? Latido de Libertad, que es un programa de aquí. Que tocan que lo del vermut, apeo con los tristículos, Radio Land directo desde Casablanca, que no saben si lo van a hacer, cafeta con papeo y música, papeo no gusta. Papeo ya lo dijimos, ya, que no esa palabra no nos gusta. Y luego conciertos a partir de las 20 horas, rap reggae de Frac, el punk contundente de Caudillo Carrero. Y esto es más difícil de entender. Recorta y repite. Es que joder, no... es que mira qué letra, chaval. Rap, Madrid Locos. Mario del Calle. Mario. No sé, gracias. Madrid Locos. y habrá sorpresas. Sorpresas. En Casablanca, en la calle Santa Isabel, número 23, Antón Martín. Y luego en ese mismo sitio, en Casablanca, hay lo del Tatu Circus este. Que dije, ¿perdón? Tatu Circus. Sí, lo dijo el Mario el otro día. No, lo dije yo. O tú. Que tocan las bequias, perras salvajes, muy grande. Que era rabiosa, mola más mi nombre. Rabiosa mola más. Pero bueno, ese nombre que tienen. Pero perras salvajes hay como en Rumanía, son bonicos. Hay los perrillos salvajes que en realidad te los ponen de muy malos, pero no hacen son nada. Malos. Y la cosa del pantano. Las perras salvajes es el grupo de una compañera de la radio también. María. Y las bequias es un grupo de Dulce. Que de Dulce, es, hola Dulce. Bien, de muchos años atrás. Y cosas de Madrid. La costelera. My Equipo. Claro. Y del Cosmic, que yo iba ahí en Las Musas, que lo llevaba con Jesús de Baby Horror. Sí. Y Gregorio. Y ahora, y también lo vuestro. No, espera, Santi ya había levantado la mano. Sí, también, ¿qué hay en el pero lo que pasa que no es, es un poco más adelante. Pero bueno, pero no también, también es fiesta de la radio, que es de pasión por el ruido. Ah, el día 30 es o así. Es el día 30 o 31, no me acuerdo bien, habrá que mirar la agenda y para el próximo programa ya las chicas... Sí, lo anunciamos. Otros claro, compañeros de la radio, aunque no es que nos relacionemos con ellos porque no aparecen, bueno, pero compañeros, son compañeros y tienen un muy buen programa. Por supuesto. ¿Y qué van a hacer, conciertos o cosas, Santi? Sí, hace el aniversario, no sé qué aniversario es, no creo que sea mucho porque Jorge es muy joven. Bueno, pero... sí, como chico. Nosotros hacemos un año. Claro. Bueno, no, pues Jorge era... Entonces era a lo mejor dos o tres. 3-4 ahora. Sí. Muy bien. Y tocarán el Rospa la Obediencia. Y... El Pablito, ¿no? ¿no? No, porque ya ha vuelto. Pablo tocó una vez cuando no estaba. Ah, entonces Mario. Obediencia es Mario el de la radio. Sí. Claro. Claro. Es otro chico de la radio. O sea, otro concierto que hay que promocionar. Como veréis, está todo relacionado. Sí. Claro, pero es que esto es el rock and roll. Es el rock and roll que nos une. Juanita y los Feos. Oh, pero no pega ni con cola, pero bueno. Bueno, y para Pasión por el Ruido no pega. Y me puede oír porque ha dicho Jorgito que Matar por la Muerte dijo en su programa hace tiempo ya que no era nada, que ese disco no había punk en ese disco. Vaya, y ahora le gusta todo. Y ahora le gusta todo. Y ahora sí. Un clásico. Pero bueno, ahora las cosas cambian. Los gustos pueden. Hombre, claro que sí, por supuesto. Sí. Puedes decir una cosa que no, luego. Bueno, a mí me pasa alguna vez. Yo se lo digo porque es así. Y lo vuestro, joder. El día 17. Por cierto, además tiene uno de los mejores sellos de punk que hay. A todos los niveles. Pues eso, es que tenemos que hablar mucho, Santi. Tenemos que hablar mucho tú y yo. Porque solo yo, para que estoy vivo en el Pleistoceno y tengo que, bueno, que abrir la mente. Yo te pongo cancioncillas ahí. Sí, además me mola mogollón. Y además lo que pasa es que ahora no tengo un tiempo. Listado. Bueno, volveremos a ello. Volveremos a veces sí. Ahora sí, porque ahora ya tiene internet. Antes te ponía a Tokyo Hotel una vez a la semana. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Pome música que me gusta a mí. Pues Tokyo Hotel. Que no me gustan, coño. Pero son de tu tribu. Bueno, lo que decíamos, bueno, del día 17. El día 17 de marzo, que lo hemos anunciado muchas veces, pero bueno, como para mí es el concierto que más ilusión me hace de en mucho tiempo. Haremos un programa especial. Sí, hay algo pensado. Sí, hay algo, haremos, que viene algo ahora. Habrá algo y yo probablemente haga un post también. Lo que pasa más especial. Que claro, yo no voy a pegar. No pasa nada, Araceli. No pasa nada, Araceli. Yo me voy a dar la nota discordante. Muchas veces pongo la siesta y no veo cómo pasas. Claro. Tendré que llevar algo muy animado, hardcore punk. Tú tienes que llevar hardcore punk para hacerlo, para ahí hacer... De todas maneras, yo ya traeré algo dentro de ese rollo que sea un poco animado. Además, uno de los grupos que quiero traer es un poco más animado. Aunque lo de Guerrero Rose ese lo habéis puesto... No, hombre, hay que ponernos otra vez. A ver, el concierto, el día 17. De Weisse Rosen, que tocan eso el día 17 con Of the One of the Moon, con La Horrible Pasión y con Árnica, y que vamos a ir para allá. Oye, obviamente pues Árnica, tráeme un poquito de Árnica para las artesanías. No, trae siempre, pero para quemar así, ¿no? Que eso no me lo apuntas. Pero tú te haces una infusión. Hombre, eso sí, ves, lo mismo te pillas un pedo brutal. Yo te digo, la que traen es el campo. El del campo, yo les cojo, les mando un poco. Ahora sí va a ser estramonio de ese. Que lo ponen ahí unos cuencos y la queman. Yo antes de que la quemen, te cojo un poquito. Pero se van al campo a buscar árnica. Claro, pero es que están allí. Que son freas. Hombre, es que irse al campo a distinguir plantas y todo, aromáticas. No lo compraré en el horario, seguro. Yo no lo sé. Eso pregunta la Gloria. Yo te puedo hablar de la versión Dinamarca, pero yo del otro no. En el Café La Palma, número que está en La Palma, número 62. Enfrente de mi antigua casa. Sí, es buena zona. Y, y luego habrá fiesta Dark Hall. Sí, En el Dark Hall. Fiesta Dark Hall está en la calle. Espérate. Ahora. Por el centro. La CI, pero no sé cómo se llama. Por donde estaba la antigua Dracópolis, por ahí. Y la pincha de Profundis. Que todo, o sea, que ante todo también anunciamos el concierto para apoyar ahí. O sea, va a haber fiesta Dark Hall. No, esa no, esa no, la no, sí. No. Al principio. Van a pinchar la primera hora después, pero luego van a claro, pinchar. Claro, es que la siesta todo el rato. Ah, claro. Van a pinchar gótico, Batgate, Ron, Fospu, New Wave, o sea, Tecnopop. Van a pinchar muy bien. Y pinchan Oscar, Paco y Dina, seguramente. Ah, Dina también va a pinchar al final. Y bueno, pues eso, la semana que viene, pues Gloria y yo haremos un especial de Dark Folk, de Neo Folk, como lo llaman fuera, de aquí. Y yo, a lo mejor después del concierto, pues traigo alguna entrevista, alguna sorpresilla por ahí. Pues esperemos las sorpresas. Pues presenta lo que vamos a poner y nos vamos a despedir. Bueno, vamos a despedir ya. Bueno, ya no, que nos despidan ellas. Me ha gustado estar con nosotras. Hombre, siempre me gusta. Tienes que repetir, claro. Bueno, cuando quieras. Con más tiempo. Aunque le dé alergia. Vea, que me da alergia. Gracias, llevo estornando aquí. A las 7 de la mañana vendrás, ¿no? Sí, claro. Estoy estornudando aquí, llevo a granel sin parar. Así que voy a presentar la última canción, que no podía ser otra que una canción de los Sex Pistols. Y esta pues es para todas. Sí, porque tío, era es para la Feli. Es para la Feli. Me tocaba a mí, me tocaba a mí. Claro, es para la Feli. Lo que pasa es que es para la Feli. No, pero luego yo te doy un trocito claro, de es para mi carta. Eso, a la Feli. Yo luego te pongo un cacho. A mí que me ponga un cacho de Johnny Rotten, por favor. Yo paso de Johnny Rotten, en ese sentido, digo. No, no, oye, yo no hablo de ¿no? Aunque he de decir que si a mí entra por la puerta ahora mismo Johnny Rotten en el 78, os diría adiós. Pero no hablo, por supuesto. También para Demi, pero yo no hablo musicalmente, yo siempre hablo musicalmente. No soy groupie de nadie. Bueno, pues... No, groupie no, nunca. Con yo groupie jamás. No somos groupies. No somos groupies. Hostia, ya os contaré. Bueno, ya, pues cuéntalo. No, me tengo gente. Bueno, una cosa que dijo el Vero el otro día y a alguien le sentó fatal. Pero bueno, lo suben lo panes, canto. Suben panes. No, una cosa que reca, me dijo así. Reca. No, bueno, él sabrá, si me está viendo, que yo creo que ya no nos escucha, sabrá de lo que escucha. Hablo. Pues el otro día en el concierto noche, que por cierto, estuvo muy bien. Muy bien. Fue una grata sorpresa. Así que vamos. Eran unos borrachos ingleses, ¿sí? Paletos. Ah, pero cojones, es que uno hablaba español perfectamente. Sí, pero salaos. Hombre, hablaba español porque no, ellos viven, no sé si es en Benidorm o... Pues si viven en Benidorm, ya me sé de lo que me hablas. Bueno, creo que era Málaga por ahí. Bueno, me da igual. Bueno, nos vamos a despedir, ¿vale? Nos vamos a despedir con los Spistol y con la canción I Wanna Be Me. Toma ya. Te macho. Bueno, chicas, pues chicos y chicas, hasta la semana que viene. Arrivederci. Y adiós, Andy. Adiós. someone, yeah.